aunque las personas en trance utilicen palabras tales como colmenas o nidos para describir sus propios espacios desde lejos, esta imagen se vuelve más personalizada una vez que entran en su propio grupo. Entonces los alrededores se asocian con ciudades, escuelas y otras áreas identificadas con los ambientes terrenales, lo que produce una mayor sensación de seguridad y placer. Ve ahora que te has parado, ¿qué ves? Hay mucha actividad, hay mucha gente en los alrededores. Algunos me son familiares, otros no. ¿Podemos acercarnos a ellos? Repentinamente sube la voz con indignación, no lo entendéis. Yo no voy hacia allí. Señala hacia la pared de mi despacho. ¿Cuál es el problema? No puedo hacerlo. No se puede ir a cualquier sitio. ¿Pero no has llegado a tu destino? No importa. Yo no voy hacia allí, de nuevo señala algún punto en su mente. ¿Se relaciona esto con los mensajes que recibiste de tu padre? Sí. ¿Me estás queriendo decir que tu energía espiritual no puede flotar arbitrariamente donde quiera, por ejemplo para alejarse de tu grupo? Señalando hacia afuera, ellos no están en mi grupo de allí. Explica lo que quieres decir con tu grupo de allí. Con voz grave, estos otros de aquí cerca, ese es su sitio. Señala al suelo, este es nuestro sitio. Nosotras estamos aquí. Asiente con la cabeza para reafirmar su decisión. ¿Quiénes son ellos? Bueno, los otros, la gente que no está en mi grupo. Con una carcajada nerviosa. Mira. Mis amigos. Es maravilloso verlos otra vez. Vienen hacia mí. Actúo como si oyera esta información por primera vez, para favorecer la espontaneidad de verdad. Es estupendo. ¿Son las mismas personas que tuvieron relación contigo en tu última vida? En más de una vida. Orgullosa, esta es mi gente. ¿Son estas personas miembros de tu grupo? Por supuesto. He estado con ellos durante mucho tiempo. Es estupendo verlos de nuevo. El sujeto está muy contento y le doy unos minutos para que disfrute del momento. Veo un gran cambio en tu entendimiento de la situación desde que llegamos aquí. Mira a lo lejos al resto de las personas de este lugar. ¿Cómo es el lugar en el que viven? Agitada, no quiero saberlo. Ese es su problema. ¿No lo entiendes? Yo no tengo nada que ver con ellos. Estoy demasiado ocupada con la gente con la que se supone que debo estar. Es gente que conozco y a la que quiero. Lo comprendo, pero hace unos minutos estabas muy disgustada porque no podías estar cerca de tu padre. Ahora sé que él tiene su propio grupo y su propio lugar. ¿Por qué no sabías eso cuando llegaste? No estoy segura. Admito que al principio fue un golpe muy duro. Pero ahora sé cómo funcionan las cosas. Estoy recordándolo todo. ¿Por qué no estaba tu guía cerca para explicártelo todo antes de que vieras a tu padre? Pausa larga, no lo sé. Probablemente en estos grupos hay otras personas que conoces y que quieres además de tu padre. ¿Estás diciendo que no tienes ningún contacto con ellos ahora que estás en tu propio grupo en el mundo espiritual? Enfadada conmigo, no. Tengo contacto mental con ellos. ¿Por qué estás haciendo las cosas tan difíciles? Se supone que debo quedarme aquí. Provoco una vez más al sujeto para conseguir más información, ¿y no puedes sencillamente ir a visitar a esos grupos? No. No puedes hacer eso. No puedes ir a sus grupos e interferir con su energía. Pero el contacto mental no produce ninguna interferencia con su energía. Cuando llegue el momento. Cuando estén libres para contactar conmigo. Lo que me estás diciendo es que cada uno está situado en su propio grupo y no va por ahí haciendo visitas a los demás o intentando el contacto mental en momentos que no son adecuados, ¿no? Más calmada, sí. Cada uno está en su lugar preocupado por su aprendizaje. Los directores son los que van de un sitio a otro. Gracias por aclararme este punto. ¿Quieres hacerme ver que tú y tu grupo sois muy respetuosos con los lugares de los demás? Así es. Al menos así es como funcionan las cosas en mi grupo. ¿Y no te sientes atrapada debido a esta costumbre? No. El espacio es muy extenso y hay una gran libertad, siempre que acates las reglas. ¿Y si no lo haces? ¿Quién decide cuál es el lugar adecuado para cada grupo de almas? Pausa, los profesores nos ayudan, si no estaríamos perdidos. Me parece que tú también estabas perdida cuando llegaste, ¿no? Con incertidumbre no conectaba. No estaba en unión mental. Me equivoqué, no creo que entiendas lo grande que es esto. P mira a tu alrededor hacia todos los espacios ocupados. ¿No está el mundo espiritual demasiado lleno de almas? R. Riéndose a veces nos perdemos, pero es por nuestra culpa. Este lugar es tan grande. Por eso nunca estará demasiado lleno. Los dos casos expuestos en este capítulo representan las diferentes reacciones que puede tener un alma joven y una más avanzada al volver al mundo espiritual. Cada alma tiene su propia interpretación de la panorámica del viaje desde el área de recepción hasta el lugar de su grupo. Algunos de mis clientes hacen esta transición desde la entrada hasta la llegada al grupo tan rápidamente que necesitan un cierto tiempo de adaptación cuando llegan a su destino. La sensación de que existe una barrera entre los grupos que mencionaba el individuo del caso 15 ha tenido diferentes versiones en otras personas, dependiendo de la madurez del alma. En el siguiente caso se nos dará otro punto de vista sobre la movilidad en estos lugares. Un alma normal que tiene mucho trabajo de estudio que hacer describe esta separación entre los grupos como si estuvieran en diferentes clases pero en la misma escuela. También ha habido personas que se sentían completamente separadas de los demás en una escuela propia. La analogía de una escuela dirigida por directores profesores se utiliza con tanta frecuencia que yo he tomado por costumbre utilizar la misma terminología. Las almas consideran que han llegado finalmente a su casa cuando se reúnen con sus compañeros de grupo en lugares que les son familiares. Su designación a un lugar concreto se parece mucho al sistema de clases de la educación en la Tierra. Los criterios de admisión en un determinado grupo están basados en los conocimientos y en un nivel de desarrollo concreto. En cualquier clase algunos estudiantes conectan bien con los profesores y otros no. En el capítulo siguiente hablaremos del proceso de organización de los grupos de almas y cómo ellas ven sus lugares espirituales respectivos. 7. La designación del grupo. Mi impresión es que las personas que creen tener un alma imaginan a todas las almas reunidas en un gran espacio. Muchos de mis clientes lo creen así antes de que comiencen mis sesiones. Después de despertarse no es extraño que estén sorprendidos de saber que cada uno tiene un lugar designado en el mundo espiritual. Cuando comencé a estudiar la vida en el mundo de los espíritus con personas en estado de hipnosis no estaba preparado para escuchar los detalles de la existencia de grupos organizados de almas que se ayudaban unas a otras. Me había imaginado a los espíritus flotando solos y sin rumbo fijo cuando dejaban la Tierra. La colocación de cada alma en un grupo se realiza según el nivel de desarrollo. Después de la muerte física, el viaje del alma a su lugar de origen acaba con la llegada al espacio reservado para su colonia, siempre que no sea un alma muy joven o sufra algún tipo de aislamiento como los descritos en el capítulo 4. Las almas que forman parte de estos grupos son antiguos amigos íntimos que tienen el mismo nivel de desarrollo. Cuando las personas en trance hablan de su grupo se refieren a una unidad primaria de entidades que tienen contacto directo y frecuente, igual que el de una familia terrenal. Dentro de este grupo existe una sensibilidad hacia las almas compañeras que está muy lejos de parecerse a lo que nosotros entendemos en la Tierra. Los grupos secundarios se organizan en forma de comunidad en la cual el contacto es menos íntimo. Las comunidades secundarias más grandes están compuestas de muchos grupos de unidades primarias, como los lirios de agua en un estanque. El número de comunidades de este tipo es incontable. En cuanto al número de almas en cada comunidad, no he oído que ninguna tuviera menos de 1000 almas. Los grupos primarios que forman las comunidades secundarias suelen tener contactos esporádicos, de tenerlos alguna vez. Es muy raro encontrar almas que tengan alguna relación significativa que pertenezcan a dos comunidades secundarias distintas. El número de almas en cada una de ellas es tan grande que no es necesario. Los grupos primarios más pequeños varían en número. Tienen de 3 a 25 almas cada uno siendo la media normal de 15 almas. Estos grupos se denominan círculo interior. Cualquier contacto entre miembros de los diferentes grupos está motivado por las lecciones que hay que aprender en una reencarnación concreta. La razón de este contacto puede venir de un contacto anterior, o de las características particulares de estas almas. Pero en general los contactos entre almas de distintos grupos juegan solo un papel periférico en la Tierra. Por ejemplo, un compañero de colegio que una vez fue un amigo íntimo pero después solo se le ve en reuniones del colegio. Los miembros de un mismo grupo están íntimamente unidos durante toda la eternidad. Suelen estar compuestos de almas que piensan de forma parecida y tienen objetivos comunes para los que trabajan conjuntamente. Normalmente eligen llevar vidas juntos como parientes o amigos íntimos durante sus reencarnaciones en la Tierra. Es más común que los hermanos o los amigos íntimos de otras vidas estén en nuestro propio grupo que las almas de los padres. Los padres pueden recibirnos a la entrada del mundo espiritual después de la muerte, pero no volvemos a verlos de nuevo. Esto ocurre no necesariamente por razones de madurez, puesto que el alma de un padre podría estar menos desarrollada que la de su hijo. Es una cuestión de aprendizaje entre hermanos que son contemporáneos en el tiempo. Aunque los padres sean las primeras figuras con las que se identifica un niño para los efectos kármicos buenos y malos, con más frecuencia es nuestra relación con los hermanos, los cónyuges o los amigos íntimos que nosotros hemos elegido a lo largo de una vida, la que más nos influye en nuestro desarrollo personal. Esto no quiere decir que los padres, los tíos o los abuelos no tengan importancia. Solo sirven a nuestros propósitos de otra manera distinta y desde otra generación. Las figuras 1 y 2 representan una organización de almas elegida al azar. En la figura 1, un alma perteneciente al grupo primario 1, situado en la comunidad secundaria, podría tener un contacto directo con el resto de las almas en el grupo 1. Sin embargo, algunas almas de los grupos primarios 9 y 10 detalle en la figura 2 podrían también trabajar juntas. A. Interacción intensa dentro de los grupos primarios. Interacción poco frecuente entre los grupos primarios pertenecientes a la misma comunidad secundaria. Ninguna interacción entre las distintas comunidades secundarias formadas por almas menos avanzadas. Figura 1. Interacción social entre grupos primarios y comunidades secundarias. Esta figura muestra las relaciones entre las almas dentro de su propio grupo primario 1, 10, y entre las distintas comunidades secundarias entre sí, A, B y C. El número total de grupos y de almas en cada grupo es hipotético, puesto que este esquema varía según el lugar que ocupa cada sujeto en el mundo espiritual. Figura 2. Interacción social dentro de un grupo primario. Este diagrama muestra una ampliación de los grupos 9 y 10 en la figura 1 como ejemplo de un solapamiento poco común de dos grupos. Aquí existe contacto entre ciertas almas, situadas en la franja sombreada, con almas de ambos grupos, con las que trabajan según su propia decisión. Las almas más jóvenes pertenecientes a las comunidades secundarias A, B y C probablemente no tengan contacto alguno entre ellas ni en el mundo espiritual ni en la Tierra. La asociación entre las almas depende de la proximidad de los grupos primarios a los que se les haya asignado, en los cuales son similares los conocimientos y las afinidades provocadas por experiencias compartidas en la Tierra. El caso siguiente nos ofrece una relación de lo que se siente al volver al grupo al que pertenecemos después de la muerte física en la Tierra. El caso 16 FP. Una vez que has salido de la zona de recepción y llegas al lugar al que perteneces, ¿qué haces? R. Voy a la escuela con mis amigos. ¿Qué quieres decir que hay una especie de clase espiritual? R. Sí, donde estudiamos. P. Quiero que me lleves por esta escuela desde el momento en que llegas para que puedas saber lo que te ocurre desde el principio. Empieza diciéndome que ves desde el exterior. R. Sin dudarlo veo un templo griego perfectamente cuadrado con columnas esculpidas muy grandes. Es muy bonito. Lo reconozco porque es donde regreso después de cada ciclo vida. P. ¿Qué hace un templo griego en el mundo de los espíritus? R. Encogiéndose de hombros, no sé por qué se me aparece así, excepto porque parece natural. Después de vivir en Grecia. P. Muy bien. Continuemos. ¿Viene alguien a recibirte? R. El sujeto sonríe ampliamente, mi profesora Carla. P. ¿Qué aspecto tiene Carla? R. Con confianza la veo venir hacia mí desde la entrada del templo, es como una diosa. Alta. Con una túnica larga y suelta. Uno de los hombros destapado. Tiene el pelo recogido hacia arriba y sujeto con un broche dorado. Alarga su mano hacia mí. P. Mira hacia ti. ¿Estás tú vestida igual? R. Todos. Estamos vestidos igual. Brillamos con la luz. Y podemos cambiar de aspecto. Carla sabe que me gusta el aspecto que tiene ahora. P. ¿Dónde están los demás? R. Carla me lleva al interior del templo escuela. Veo una biblioteca grande. Hay pequeños grupos de personas que susurran. En las mesas es un ambiente sedante. Cálido seguro. Me es muy familiar. P. ¿Son todas estas personas hombres y mujeres adultas? R. Sí, pero en mi grupo hay más mujeres. P. ¿Por qué? R. Porque esa es la valencia con la que se encuentran más cómodas en este momento. Nota la palabra valencia que ha utilizado este sujeto para referirse a la elección de género es algo extraña y sin embargo es correcta. Las valencias son propiedades positivas o negativas que, combinadas con otros elementos, nos dan la proporción. Las almas que se encuentran en grupos pueden estar inclinadas hacia personalidades masculinas o femeninas, o bien una mezcla de ambos. P. Bien. ¿Qué haces después? R. Carla me conduce hacia la mesa más cercana y todos mis amigos me saludan. Qué bueno es estar de nuevo en casa. P. ¿Por qué están estas personas en particular contigo en este templo? R. Porque todos estamos en el mismo grupo de estudio. No te imaginas lo feliz que me siento al estar aquí con ellos de nuevo. El sujeto se distrae con esta escena y tardo casi un minuto en retomar el diálogo con ella. P. Dime cuántas personas hay en esta biblioteca contigo. R. Pausa mientras cuenta mentalmente unas 20. P. ¿Son todos ellos buenos amigos tuyos? R. Todos estamos muy unidos. Los conozco desde hace mucho tiempo. Pero hay 5 que son mis amigos íntimos. P. ¿Son todas y cada una de las 20 personas que hay aquí del mismo nivel de aprendizaje? R. Bueno. Casi. Algunas están un poco más avanzadas que el resto. P. ¿Dónde te situarías tú en el grupo en cuanto a tus conocimientos? R. En el medio, más o menos. P. En cuanto al aprendizaje, ¿dónde te sitúas con respecto a tus 5 amigos íntimos? R. Estamos igual, más o menos. Trabajamos mucho juntos. P. ¿Cómo se llaman? R. Ríe, cada uno tenemos un apodo. P. ¿Por qué tenéis apodos? R. Milímetros, para definir nuestra esencia. Nos vemos los unos a los otros representando objetos terrenales. P. ¿Cuál es tu apodo? R. Cardo. P. ¿Representa esto un atributo personal? R. Pausa, se me conoce. Por mis ásperas reacciones. A las situaciones nuevas en mis rotaciones ciclos vitales. P. ¿Cómo llamáis a la entidad que sientes más cercana a ti y por qué? R. Ríe suavemente, Spray. Se deshincha del todo en sus rotaciones. Suelta su energía tan rápidamente que salpita en todas direcciones, como el agua que tanto le gusta en la tierra. P. Tu grupo familiar parece muy curioso. ¿Ahora podrías explicarme lo que hacéis tú y tus amigos en esta biblioteca? R. Yo me dirijo a mi mesa para ver los libros. P. ¿Libros? ¿Qué tipo de libros? R. Los libros de la vida. P. Describe esos libros lo mejor que puedas. R. Son libros de imágenes, con cantos blancos y gordos y con un grosor de 5 o 6 centímetros. Muy grandes. P. Abre uno de los libros de la vida y dime lo que ves tú y tus amigos. R. Pausa mientras las manos del sujeto se juntan y se separan como si estuviera abriendo un libro. No hay nada escrito. Todo lo que vemos son imágenes reales. P. ¿Reales? ¿No fotografías? R. Sí, y multidimensionales. Se mueven, se alejan del centro de cristal que cambia con el reflejo de la luz. P. Entonces las imágenes no son planas sino que las ondas de luz se mueven y tienen profundidad. ¿Correcto? R. Sí, tienen vida. P. Dime cómo utilizáis tú y tus amigos estos libros. R. Bueno, cuando los abrimos están siempre desenfocados. Después pensamos en lo que queremos ver y el cristal se aclara. Y se enfoca. Entonces vemos en miniatura. Nuestras vidas pasadas y las alternativas. P. ¿Cómo aparece el tiempo en estos libros? R. En cada cuadro. Cada página. Los libros condensan el tiempo. P. No quiero centrarme en tu pasado ahora, pero mira el libro y dime lo primero que ves. R. La falta de disciplina de mi última vida, porque es esto lo que está en mi mente. Me veo muriendo joven, en una pelea por amor. Mi fin fue inútil. P. ¿Ves también vidas futuras en los libros de la vida? R. Podemos ver posibilidades futuras. Pero solo pequeños fragmentos. En forma de lecciones. La mayoría de las opciones vienen después con la ayuda de otros. Estos libros se utilizan para enfatizar nuestras actuaciones pasadas. P. ¿Podrías darme tu opinión sobre la intención que tiene este ambiente de biblioteca en compañía de tu grupo primario? R. Todos nosotros nos ayudamos mutuamente a repasar nuestros fallos durante cada ciclo. Nuestro profesor va y viene, por eso estudiamos juntos muy a menudo y discutirnos el valor de nuestras elecciones. P. ¿Existen en el mismo edificio otras habitaciones donde estudian otras personas? R. No. Este edificio es solo para nuestro grupo. Hay edificios diferentes cerca de este donde estudian otros grupos. Nota: el lector puede tomar como referencia el círculo B en la figura 1 para entender lo que el sujeto quiere decir. En este gráfico los grupos 3, 7 representan unidades que tienen poca relación entre sí pero están situadas muy próximas en el mundo espiritual. P. Los grupos que estudian en los demás edificios están más o menos avanzados que el tuyo. R. Ambos. P. ¿Te permiten visitar estos otros edificios donde las almas estudian? R. Larga pausa. Hay uno al que vamos con regularidad. P. ¿Cuál? R. El lugar para los nuevos. Les ayudamos cuando su profesor no está. Es bueno sentirse necesario. P. ¿Cómo les ayudáis? R. Ríe con los deberes. P. ¿Pero no es esa la responsabilidad de los guías profesores? R. Sí, pero los profesores están muy avanzados en su desarrollo. Este grupo aprecia nuestra ayuda porque podemos entenderles mucho más fácilmente. P. ¿Entonces hacéis de profesores en prácticas con ese grupo? R. Sí, pero no lo hace nadie más. P. ¿Por qué no? ¿Por qué no vienen las almas más avanzadas a vuestra biblioteca a ayudaros de vez en cuando? R. Porque nosotros estamos más avanzados que los nuevos. Y además no les frustramos. Si yo quiero conectar con alguien, lo hago fuera del lugar de estudio. P. ¿Puedes ir a cualquier sitio mientras no molestes a las almas que están en las zonas de estudio? R. Responde con evasivas: me gusta quedarme aquí, alrededor de mi templo, pero puedo llamar a cualquiera. P. Tengo la impresión de que la energía de tu alma está recluida a este lugar espiritual aunque mentalmente puedas llegar más allá. R. No me siento recluida,